hablas de todos los sectores, ¿qué significa? ¿Pudieron negociar el tema de marineros, puertos? ¿Cuáles son los temas que más te preocupaban para esta fecha? En realidad son todos los sectores que contempla la parte de la construcción y justamente los subsidios que nosotros fuimos a Río Gallegos con los sectores de sindicatos portuarios y marineros y Estía. Bueno, Santa Elena pudimos, resolvimos el tema de Santa Elena para el pago de mañana, que es importante también para la gente que está preguntando. Hoy a la mañana pudimos resolver la ayuda al sector portuario en su totalidad, marinería y estiva, apuntadores, amarradores, serenos, pincheros. Muy buena noticia, Luis. ¿Marineros también? Sí, está bien. Estamos en una situación crítica. Ellos han pedido una ayuda. Cada uno tiene su propia solicitud, porque lo que principalmente fueron a pedir fue trabajo. Hay que aclarar esto, porque si no, después por ahí lo tomamos de otra manera. No se pudo resolver el tema de la guardia de puerto, que es lo que los marineros pedían. Así que bueno, se va a recurrir con una ayuda de 2.000 pesos, lo cual, bueno, ellos aceptaron. Hoy a la mañana estuvimos hablando con Coliboro, la estiva, y bueno, yo recién terminé una reunión con los marineros, igual, esperemos que ingrese el dinero, si se puede, para el martes, se estaría pagando el martes, o ver hoy, depende del ingreso de dinero, si se puede hacer mañana, se hace mañana. Luis, ¿tenés idea de más o menos cuál sería el monto total de toda la ayuda que van a brindar? El sector portuario, todos los sindicatos del puerto son 161 trabajadores, y de marinería, según el último listado, estamos hablando de 256 marineros, porque se ha depurado bastante el padrón. Al inicio de este año se ha hecho una depuración, y los requisitos de tener embarques, contratado en libreta, los años de residencia y domicilio en puerto deseado. Bueno, se ha hecho un trabajo bastante interesante, así que sin esos requisitos no es para todo, es para los marineros que ya reúnan esos requisitos. Y bueno, los estibadores están correctamente, siempre estuvieron con los estibadores, guincheros, apuntadores, amarradores y serenos, es el mismo listado de todos los años, así que estamos hablando de alrededor de 418 trabajadores. Y con el importe de 2.000 pesos, ¿no? De 2.000 pesos, sí. Bueno, una gestión importantísima, Luis, ¿no? No se pensaba que se iba a lograr esto hace un par de días atrás. Se hablaba de que por allí no iba a haber ningún tipo de ayuda. Es un logro importante, ¿no? Sí, justamente, bueno, nosotros recurrimos todos. Todos se pudieron explayar. Estuvimos en una reunión con el ministro Jaime Álvarez, la ministra de Gobierno actual, Paola Agnew, el subsecretario de Pesca, el secretario de Trabajo y todos los sindicatos. Y acá yo vuelvo a hacer un reconocimiento a todos los compañeros de Estía que optaron para que se le pague a la gente de Santa Elena. Es un para nosotros, Víctor ha reclamado, ha dicho las cosas como son. Todos hablaron. Las cosas no están bien, por supuesto, pero en esta coyuntura difícil que está atravesando la provincia y todos estos sectores, creo que todos tuvieron que ceder algo como para que al menos estemos tranquilos en Puerto Deseado. La paz social y pasar una fiesta medianamente tranquilo. La verdad que es una muy buena noticia, no la sabíamos esta, y creo que la gente hoy la está compartiendo. Es una muy buena gestión que se ha llevado a cabo, ¿no?, en Río Gallegos. Luis, ¿querés agregar algo más? Porque si no te voy a... Llevarle la tranquilidad, porque bueno, con Raúl Aguilar estuvimos con el tema de los desocupados de la construcción. Ellos estarían mañana igual. Lo que a nosotros nos interesa, con algunas obras que vamos a iniciar nosotros los primeros días de enero, y algunas obras que va a iniciar la minera, empezar a ubicar a compañeros desubicados, están de, hay que ubicarlos bien en el lugar de trabajo. Acá nadie te está pidiendo subsidio, todos piden trabajo. Y en la medida que podamos ir generando empleo, se van a ir subsanando estos inconvenientes que en esta área esperemos que en enero se paute de otra manera. Con los compañeros de las cooperativas, bueno, hay que llevarle la tranquilidad que ya el IDU recibió los fondos. Si eso es trasladado en forma inmediata a la localidad, estarían cobrando igual la certificación de las 100 viviendas. Y si no, bueno, por ahí lo vamos a trasladar también a después del martes, porque el lunes feriado, donde podrían cobrar sus certificaciones. Y si llegan estos días, lo vamos a llamar, lo vamos a convocar para que vengan a cobrar los certificados de las obras. Así que creemos que no hay ningún sector que no haya sido atendido, y bueno, y esta es un esfuerzo de Daniel Peralta, el gobernador, que hace hacia un pueblo de Puerto Deseado, y nosotros poder colaborar en esta gestión con todos los compañeros que participamos en Río Gallegos. Luis, te quiero agradecer por estos minutos. Bueno, aprovechar el momento, por si no nos vemos, desearte feliz Navidad, Nochebuena, un próspero Año Nuevo. El éxito tuyo va a ser el éxito de toda una comunidad, y ojalá así sea, porque realmente hay que desearle un éxito a los gobernantes para que después eso se vea reflejado en una comunidad, en una sociedad, ¿no? Así que ya son buenas noticias. Yo creo que esto lleva mucha tranquilidad a varios sectores. Es una muy buena noticia la que estás planteando hoy en la mañana. Y bueno, aprovechar a saludarte, ¿no? A decirte que tengas una linda Nochebuena, ¿no? Claro. Vos fíjate que hoy temprano estuvimos con el compañero Vidal del SOEM, hicimos un desayuno de trabajo, bueno, para acordar también con el compañero todas las situaciones de los municipales. Estuvimos a las 9 de la mañana con los señores concejales por el tema de tierras. La explicación que yo le doy a todos es que viene una situación muy difícil, en una emergencia económica que tiene la provincia de Santa Cruz, donde los municipios no están ajenos para nada, pero de tal manera como yo acompañé y vivo todos estos tiempos acompañando a los sectores portuarios, marineros y lo que corresponda, es siempre estar al lado de ellos en el entendimiento, en el diálogo, en esta situación que la tenemos que pasar todos, pero todos juntos, discutiendo en una mesa y buscando alternativas para salir adelante y no perjudicar a un pueblo que también necesita trabajar, a todo el resto que quizás no están contemplados en lo que estamos hablando. Pero justamente hemos hecho todo un esfuerzo, un trabajo en forma conjunta para que le llevemos la tranquilidad al pueblo de Puerto Deseado. Así que desearte a vos y a todo el pueblo de Puerto Deseado que, bueno, que pasemos esta fiesta lo mejor que podamos con nuestros seres queridos, y sigamos construyendo a Puerto Deseado con la paz, con el amor y la unión que nos merecemos todos, y nosotros acompañar a este pueblo tan querido que a mí me ha dado la oportunidad de gobernar 4 años más. Así que felices fiestas para todo Puerto Deseado. Ahí tenés, ¿no? Prima el diálogo ante cualquier situación en particular. El desayuno con Daniel Vidal, creo que eso marca un antes y un después. Esto de querer recomponer también en todos los sectores un buen diálogo y andar bien, digamos, básicamente, ¿no? Llevarse mejor. Siempre lo hice de mi parte. Daniel entendió que las veces que me convocó estuvimos hablando. Se le pudo dar la respuesta a lo que él ha solicitado. Con el sector de las cooperativas estamos en poco tiempo más, en estos días, estamos por firmar las 30 viviendas, que 14 viviendas de ellas van a ir al sector de la construcción, a la UOCRA, 16 para marineros. Bueno, de esta manera, en un esquema que podemos armar entre todos, pymes, cooperativas, trabajar para que de acá a abril no tengamos ningún tipo de altibajo. Eso es lo que realmente siempre hablamos con Raúl, compañero que está siempre al llamado, al teléfono, para resolver todos estos temas igual. Así que creemos que estamos en diálogo permanente con todos los sectores para que estemos tranquilos. Sepamos que tenemos que disfrutar y esta fiesta como nos merecemos, como un pueblo unido y mucho amor. Eso es lo que yo quiero que este pueblo empiece a canalizar, que es el trabajo que nos va a tener que sostener en esta situación de emergencia que puede vivir la provincia de Santa Cruz, pero si no estamos unidos para resolver los temas, no va a ir muy mal. Y yo soy el primero que va a dar el paso para charlar y comunicarme con todos mis compañeros, autoridades, los compañeros sindicales, con todos. O sea, acá no hay que excluir a ninguno y estar al lado de todos aquellos que hoy están necesitando. Y un compromiso que ha renovado Daniel Peralta con esta ciudad, que me lo ha dicho personalmente cuando asumió, me dice: yo a Deseado realmente estoy muy conforme con Deseado y no lo voy a olvidar y voy a acompañar la gestión de Luis en todo lo que esté a mi alcance. Eso me lo dijo a mí, ¿eh? Así que creo que por lo que estás contando hubo también un apoyo del gobierno provincial hacia tu gestión muy grande, ¿no? Por supuesto, así es. Nosotros el miércoles tenemos con todos los intendentes, el miércoles a la mañana en Río Gallegos con él. Yo le voy a acercar el agradecimiento personal porque esta situación no se hubiese dado si no hubiésemos trabajado y el diálogo también con el gobierno provincial. Recién termino de hablar con el ministro de gobierno, Paula Agnud, que también fue la gestora de enfrentamiento, Gustavo, porque ese día de las reuniones que tuvimos en Río Gallegos, lo pueden contar los compañeros, no fue nada fácil ni sencillo, se discutió y mucho. Pero todos supimos entender que la situación, y esto lo tenemos que sacar todo adelante. Esto es como, yo siempre lo digo, como una familia. Cuando tenemos, como dijo el gobernador, se distribuyó, ahora que no tenemos, otorgamos lo que podemos. Y bueno, y en esa situación me parece que se entendió. Me agradó mucho ayer compartir con los compañeros estibadores, y bueno, y hoy cuando me llama Raúl y me permite avanzar con esta negociación, porque ellos se vinieron todos a Deseado y me dejaron a mí solo, dijeron: hacete cargo, vos sos el representante. Y bueno, de charlas hasta última hora del día de antes de ayer, vendría a ser, pudimos resolver este tema y la iniciativa del gobernador de darle esta posibilidad de estar todos tranquilos en Puerto Deseado. Luis, te agradezco muchísimo por estos minutos, ¿eh? Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora felices fiestas para todo Puerto Deseado. Felices fiestas, Luis. Gracias por atendernos. Muchas gracias, muy amable. El intendente Luis Ampuero en diálogo con nosotros. Nosotros ya terminamos, avanzamos.